Vale. Bueno, buenas tardes. Soy Andrés, vengo de Inquieto Sevilla. Mi charla va a ser a un nivel técnico un poquito más ligero que las que habéis tenido hasta ahora, porque no controlo tanto como vosotros, y vengo a contaros un poco lo que es el proyecto OpenStreetMap y lo que hacemos Geoinquietos, ¿no? Para que somos un agente que estamos, creemos que el tema del software libre y la colaboración entre todos es fundamental para que avancemos hacia otro tipo de sociedad. Como esta mañana, cuando llegué, estabais con la charla esta del concepto de software libre, open source. Me hubiese gustado verla entera, pero llegué un poco más tarde. Y creo que OpenStreetMap entra muy bien en lo que es toda esa filosofía de software libre, de la colaboración entre todos para cambiar un poco el sistema en el que estamos viviendo, ¿vale? La presentación es muy espartana, no tiene nada del otro mundo, más que nada es como un guión, ¿vale? Vale. La historia de OpenStreetMap. En 2004, Steve Coas necesitaba datos cartográficos para sus proyectos de la universidad, y dado el coste que tenían esos productos, pensó que podía hacer algo parecido a la Wikipedia y empezó a desarrollar lo que es OpenStreetMap. Empezó como una asociación y en el 2006 se transformó en fundación. Esto ha ido creciendo, y en 2014 son ya 1.700.000 usuarios. Crece un 10% más o menos al mes el número de usuarios. Se añaden 90.000 kilómetros de nuevas carreteras. En fin, hay datos más o menos estadísticos, ¿no? Ahora mismo la base de datos tiene 14 gigas con compresión BZIP2. Vosotros seguramente sabréis mejor qué tipo de compresión es esa que yo lo puse a nivel de conocimiento. ¿El qué? Perdona. Que está muy comprimida, digo. Y además que son números, que no son fotos, son los numeritos, ¿no? Como sí, es todo dato alfanumérico, o sea, que es todo coordenadas y los datos que se asocian a esas coordenadas. Podéis preguntarme a lo largo de la charla lo que creáis oportuno, ¿eh? Intentaré ayudar en lo que pueda. Vale. ¿Cómo se colabora con la plataforma? Es muy sencillo. Te das de alta como usuario. Ahí tenéis esta es la entrada a la plataforma. Te das de alta como usuario y una vez dentro, pues es muy sencillo colaborar. A ver. Una vez dado de alta, te vienes al sitio donde quieras colaborar. Estamos aquí en Marina Leda, que tiene. Ah, mira, pues han añadido un documento. No, este edificio estaba el otro día cuando yo miré. Alguien lo ha añadido. Y nada, y aquí tiene un editor que está en HTML5. Bitmaps nos proporciona las imágenes aéreas para poder digitalizar. Y Valentillo. Y ya con esto pues te puedes poner a dibujar lo que quieras digitalizar en el momento, ¿vale? La idea es que haya usuarios en todas las ciudades, municipios, que vayan incorporando datos, ¿no? Geoinquieto, su función, o sea, la función que nos hemos impuesto todos, ¿no? Es dar a conocer a la gente que no conoce OpenStreetMap, que realmente es una buena competencia frente a mapas propietarios del famoso Google Maps, ¿no? Que es el que usa todo el mundo, Bitmap, Nokia, que tiene mapas también muy, muy potentes que se usan en navegadores de coche. Entonces, Geoinquieto existe a nivel mundial y eso, y lo que hacemos es intentar evangelizar, como decimos, en el uso de OpenStreetMap. Montamos talleres, por ejemplo, a finales de este mes en Sevilla tenemos montado una mapping party en conjunción con la Gerencia de Urbanismo, y el objetivo de las mapping party es juntar a gente para subir datos en un fin de semana, todos los datos posibles de ese municipio, de los a OpenStreetMap. Por ejemplo, en Sevilla no vamos a subir datos de farolas o bancos que pueda tener la Gerencia de Urbanismo, porque lo hacemos junto a ellos, pero sí vamos a tener unas temáticas muy, muy originales, por ejemplo, relacionadas con los monumentos, con la flora, con el tema de las bicicletas, movilidad, también para personas con movilidad reducida, las zonas donde se puede acceder mejor que a esas zonas que a otras. Todo eso vamos a intentar subirlo en la mapping party que tenemos organizada. Y como os decía, eso es muy sencillo a añadir aquí. Le decimos que podemos añadir un polígono y ya es cuestión de ponerse a digitalizar. Y con este editor es muy sencillo. Hay otras formas de subir datos, ahora os comentaré. Pero esta es la primera entrada, ¿no? Toda la base de datos de OpenStreetMap está basada en las etiquetas, ¿no? Las etiquetas, tenemos aquí en la wiki, podemos acceder a toda la información que cuando no sabemos cómo dar de alta un determinado elemento, ¿no? En OpenStreetMap, ¿no? A ver. Sí. Bueno, aquí tenemos acceso a. Aquí. Arriba a la derecha. ¿Está cargando? Sí, está cargando. Bueno, da igual, vamos, esto es para. En la wiki tiene todas las descripciones de las posibilidades de subir información a OpenStreetMap. Ya os digo, va todo por etiquetas y todo está guardado en. Aquí, en esta base de datos. La base de datos se llama Planet OpenStreetMap. ¿No funciona el enlace? No. Bueno, a ver si. Vale. Aquí está toda la información técnica que sobre la base de datos de OpenStreetMap. Ya os digo que yo aquí me pierdo un poco porque no tengo el nivel técnico para explicaros cómo va esto, pero por aquí podéis entrar a informaros sobre todo lo que os interese. Otra forma de introducir datos en OpenStreetMap es con una aplicación de escritorio en Java. Ay, coño, está hasta aquí. A ver, está en el otro escritorio. Un segundo que no estoy ahí. ¿Por qué? Sí, ¿dónde estoy? ¿Ratón? A ver, aquí. Ya. Ay, no. Vale. Vale, otra forma de meter información en OpenStreetMap es con esta aplicación, ¿vale? Tú te bajas la. Claro, vamos a poner una cosa. Vamos a poner que solo salga el proyector ya. Vale, sí, mejor. ¿Dónde está? Ahora. Le ponemos un poco menos resolución para que se vea mejor. Vale. Así solo se ve. Sí, sí. Es mejor, sí. No, me lío menos. Vale. Voy a cerrar aquí porque parece que se está haciendo un pequeño lío con la aplicación. Vale. Ahora. No. En teoría, cuando tienes abierta la ventana del navegador con una zona de OpenStreetMap en el editor Homes, te descargaría esa zona, pero aquí no sé por qué está fallando. Bueno, no va muy bien, no quiero perder tampoco el tiempo. Este editor es sencillo de usar, vamos, que podéis usar datos GPX, shapes, le podéis ir añadiendo extensiones y es bastante sencillo de usar. Vamos a proseguir con esto. En Homes se pueden incorporar datos, como he dicho, en distintos formatos. Podéis tomar fotografías georreferenciadas y añadirlas dentro del propio editor. Y también hay una forma de subir información que es con los working papers. Es una forma bastante, bastante curiosa e interesante, porque lo que hace es descargarte de OpenStreetMap una zona que no esté con muchos datos y te genera un mapa con un código QR. Tú ese mapa te vas por la calle, vas añadiendo información con un bolígrafo y después escaneas el QR y el editor Homes te lo georreferencia directamente, te lo pone de fondo y ya puedes ir tú añadiendo esa información que hayas ido tú capturando en campo, ¿vale? También te cargas en formato GPX, en fin, que da muchas posibilidades, está muy abierto para poder subir cualquier tipo de información. Bueno, eso, la base de datos, como os he comentado antes, que ¿perdón? La última. Aquí. Vale. Aquí tenéis toda la información sobre la base de datos. Ya os digo que seguramente vosotros seréis más capaces de exprimir más esa información que pueda exprimirla yo. ¿Vale? Ahora mismo. La explotación de los datos. Aquí es donde viene la parte más interesante de OpenStreetMap. Todos los datos que están en OpenStreetMap tienen una licencia que es totalmente libre. O sea, tú puedes usar los datos para lo que quieras, incluso para realizar aplicaciones que vayas después a revender. O sea, ahí no hay cortapisas de ningún tipo. La forma de exportar, o sea, de sacar información de OpenStreetMap también es muy amplia. Directamente desde la web, que te proporciona una serie de formatos. Por ejemplo, puedes mandar un enlace por correo electrónico, también puedes hacer a ver dónde está esto, lo que haces en Google Maps para mandar. ¿Qué ha pasado? Se ha ido la luz. Sí, ¿no? Un poco, se ha parado todo. Sí. Va por culo. Sí, está. No, se ha ido el proyector. Se ha ido el proyector. Sí. No, ahora cuando lo conectemos otra vez. Joder, Marta, tío. Me la lía. Ha cortado mi charla. Se da miedo. Oye, yo te quería preguntar una cosa mientras tanto. Por ejemplo, ahí hemos visto que en Marinaleda había un edificio añadido. Sí. A mí me pasa una cosa, y es que en mi pueblo hay algunos edificios añadidos y otros no. Y esos edificios no los ha añadido nadie de por ahí. Creo que los ha añadido un alemán o algo así, que se ve que los ha sacado de... o sea, como una exportación automática de datos de alguna fuente del catastro o lo que sea. Pero solo hay algunos. Eso, en principio, la Fundación lo tiene prohibido, que un usuario suba datos así de una forma por su cuenta, en plan masivo, en principio no está prohibido, porque puede generar muchos problemas. Si tú estás en Alemania y subes datos de un pueblo que está en Cáceres, por poner un ejemplo, tú no conoces la zona, entonces puedes estar subiendo datos erróneos. Bueno, pero las fotos se ven y... Sí, vamos que... Incluso si son datos oficiales. Verás, te comento. Para el tema del catastro, por ejemplo, aquí en España... Estamos organizándonos dentro de lo que somos los usuarios de OpenStreetMap para que haya una cuenta por ciudad, por provincia, o sea, una cuenta por provincia y esa cuenta por provincia vaya distribuyendo otras cuentas para que por ciudad vayan subiendo los datos de catastro. Porque se tiene que tener controlado que nadie haga un estropicio, porque aquí, claro, sí, vamos, aquí hay mucha gente que entra con su buena voluntad de incorporar información y dice, ah, pues yo voy a coger catastro que lo tengo aquí, y se está cargando a lo mejor información que haya subido otro usuario y que es correcta, ¿vale? Entonces, para evitar eso, se intenta unificar que sea un usuario conocido y que cuando haya cosas raras se pueda ir a ese usuario y preguntarle, oye, ¿aquí qué ha pasado? Y se puede tirar de historial. Del historial para recuperar datos y, en fin, que ¿está la figura del modelado? Sí, sí. O sea, ¿hay vigilantes? Digamos que nosotros somos los que nos instauramos como moderadores, ¿no? No hay un moderador en concreto, pero para el tema de catastro ya os digo que hay unos usuarios que están creados específicamente para eso, ¿vale? Y que así se controla quién está subiendo esa información de forma masiva. Entonces, el que haya subido eso en tu pueblo, pues... Yo, a mí, la duda que me viene es... Son datos que son correctos, están bien. Lo que me mosquea un poco es que en esa misma fuente están los datos de todos los edificios del pueblo. Entonces, ¿por qué no ha subido el resto? ¿Por qué no ha subido el resto? O sea, ¿por qué es parcial? Entonces, y lo que yo también me pregunto es, si ahora yo me pongo a dibujar, luego voy a molestar a, cuando se automatice la tarea de poder importar todos esos datos, si yo ya lo he dibujado antes, ya no se podrán importar, ¿verdad? Porque está lo mismo. Claro. Mejor no dibujo. A la hora de subir datos de forma masiva, no es cuestión de coger todos los edificios de esa ciudad y hacerle para arriba, no. Es cuestión de que una persona que se va a encargar de eso en concreto mire cómo está esa zona, compruebe que los datos de los edificios que están dibujados son correctos. Claro, y es masiva pero supervisada. Claro, esa es la idea. O sea, que no sea una cosa en plan loco. Cuando yo estuve en tu pueblo, puedes coger y decir, bueno, pues voy a subir todos los edificios menos ese edificio, para que no te cargues el edificio que ya subió este alemán. Pero te digo que hay gente que muy voluntariosa que se mete aquí en OpenStreetMap. Yo hace un mes tuve un caso así un poco curioso, ¿no? Yo digitalicé en su día una gasolinera que estaba en construcción y le iban a abrir no sé cuándo. Total, que vi que era una gasolinera y dibujé al lado de mi casa. Y al rato, ¿no? O sea, al rato, al tiempo, estuve por allí otra vez, porque yo te digo que nosotros mismos somos los que nos instauramos como moderadores o vigilantes de nuestras zonas, ¿no? Vi que esa gasolinera estaba, pero ya no había sido, ya no era yo el que la había digitalizado, era otro. Y me acerqué a ver y digo, bueno, a ver, esta persona, ¿qué es lo que ha hecho, no? Y vi que era lo mismo, el mismo polígono, la información más o menos la misma que yo, porque todavía no sabíamos ni qué empresa era la de la gasolinera. Y le pregunté, digo, oye, mira, que has digitalizado esta gasolinera. Y yo ya tenía digitalizado igual, ¿no? que a mí me da igual, que no es por estar yo ahí que he hecho la cocinera, simplemente preguntarte por qué lo has hecho, ¿no? No, es que yo voy digitalizando muchas cosas y no me puedo parar a mandar mensajes. O sea, mensajes a todo el que... este señor va borrando cosas, porque viene bien, y va poniendo las suyas, ¿no? Entonces te puedes encontrar con ese tipo... Bueno, en la Wikipedia también pasan cosas similares. No hay un tipo de conflicto o algo así. O sea, aparte claro del conflicto que realmente existe, pero... En Wikipedia, si editas dos personas el mismo artículo a la vez, es un conflicto, te lo dice. Claro, si estás editando a la vez, sí, no te deja. O sea, si hay, por ejemplo, si estás usando Homs, sí te da un listado de conflictos, si hay alguien que está... Claro, eso. Porque te descarga la información y sí puede estar digitalizando personas en la misma zona, entonces te avisa. En la aplicación Homs, como no me ha funcionado, no sé por qué, cuando te bajas la información, estás editando esa zona. Y cuando vas a subir, si hay alguien que también se ha descargado de esa zona, te dice, oye, cuidado, que aquí está esto que tú te bajaste y ha cambiado. Ya. ¿Está bien el tuyo? ¿Está bien lo...? Y ahí sí puedes solucionar esos conflictos. Después, el conflicto que estoy hablando en concreto son personas que usan directamente el editor que viene en la web, que van dibujando y ahí no hay... Claro, si tú dibujas un día eso y al día siguiente llega este señor y te lo borra, pues... Pero es que no son conflictos, es que ha ido y te ha cambiado el artículo, claro, de la Wikipedia entero. Claro, es eso. En zonas fronterizas, en OpenStreetMap también hay muchos problemas. Oye, pues esto es... Yo qué sé, pues poner un ejemplo. Ucrania y esto es Rusia, ¿no? Pues también hay un día es de Ucrania, otro día es de Rusia, ¿no? Eso es así. O sea, estamos dentro de lo que es la economía colaborativa, libre, y esto hay que entenderlo. Tú lo que decías es que te habían borrado algo que tú habías hecho y te habían vuelto a hacer. Sí, claro. Creo que no igual, ¿no? No, o sea, el polígono podría variar. El polígono podría variar. O sea, yo a lo mejor hice un pentágono y él hizo un rectángulo. Pero la información era la misma, era una gasolinera. El mismo sitio, ¿no? Sí, sí. Y claro, y es que este señor se dedicaba a ir digitalizando y bueno, o esto lo borro y yo digitalizo aquí. Claro. La figura del moderador, ya os digo, que digamos que somos nosotros mismos los que nos dedicamos a vigilar nuestras zonas, ¿no? Tú puedes también. Bueno, hay una lista, hay lista de correos, claro, está la lista de correo general de OpenStreetMap. Si buscáis lista, es que no tengo aquí la dirección. Una cosa, no he entendido. Así que el tío la había borrado y vuelto a digitalizar sin ningún motivo, porque yo no entiendo por qué meterse a yo tampoco. Dibujar un polígono que ya está. No, yo tampoco lo entiendo. Eso le pregunté y me dijo, no, yo es que voy digitalizando y no puedo pararme ahí mandándole mensajes todos de todo lo que voy borrando. Y digo yo, que va borrando. Podemos decir que encima hizo la suya y borró la tuya. Sí, ¿no? Sí, la había borrado. No es que se quedó superpuesta o... No, la había borrado, claro. O sea, que eso fue a conciencia. Obviamente. Sí, claro, fue a conciencia. Eso fue a conciencia, o sea que es una herramienta muy útil, pero hay que tener en cuenta que este tipo de cosas pasan. Yo puedo entender si el tío hubiera dicho, lo dibujo más preciso. Claro, para mejorarlo, claro, tú llegas a un sitio y hay una casa, y la casa pone casa, pero tú sabes que esa casa se llama, hay un bar o algo, y añades a esa casa un bar. Entonces estás añadiendo información, mejorando la información que hay en esa zona, que sería lo lógico, ¿no? Pero no, en este caso no. Es lo que pasa normalmente, sí. Vamos a decir, ¿no? Claro, pero lo normal es eso. Pero también existe el otro caso, vamos, que es un caso, digamos, una anécdota, ¿no? Por comentar esto, ¿no? Sí. Si tú quieres, lo puedes hacer, pero. Este tema ya delicado porque ahí estás dando información que no tiene que ver. Personal, no es tuyo. Claro. Sí, pero si como el tema es tuyo, le dio por cambiar la cosa, porque su criterio es lo que va a crear el vecindario no utiliza, Ya, hombre, eso. Pero igual que si te escribo la biografía en la Wikipedia. Claro, es eso. Lo único que se puede hacer en esos casos, alguien que de aquella zona esté metido en OpenStreetMap y vea lo que han hecho, es dar un aviso y eso se borra y se recupera la información que hubiese antes de que esa persona pusiese toda esa información confidencial. Pero no hay etiqueta, pero si te busca puedes buscar. Me ha quedado una hora. Yo quería decir una cosa, es que de quién es una casa es un dato público. Tú puedes ir al catastro y preguntar de quién es esta casa. Sí, eso es cierto. Bueno, el propietario. ¿No? Eso es cierto, pero bueno, pero información. Pero el catastro público no te permite, creo, incorporar esos ficheros. No, los nombres no te los permiten incorporar. Tú cuando estás, cuando subes de catastro, lo máximo que sube es el número del edificio. Sí, sí. Pero bueno, es que es una información pública. A mí me da igual que esté. Sí, el nombre del propietario al final es público. Porque tú vas tú vas a catastro y pides una nota simple y te da el propietario del catastro, pero tienes que ir al catastro. Y también si tiene deuda y todo eso. Bueno, sí, mira, bueno. Ya que es un seudónimo para el OpenStreetMap y ya está. No, pero si el problema no es el que está editando. Tú puedes editar con el nombre que tú quieras. El problema es que tu vecino ponga que tú vives aquí y que te llamas tal y que tienes cual y... Ya es un tema de privacidad. No. Claro. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, pero bueno, lo normal no es eso. Lo normal es que la gente... No, nunca ha pasado. No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no ha pasado, porque ya te digo. Pero claro, que Google sabe dónde está. Me preocupa... Hombre. Había muchos militares que habían sido invitados... Y ellos iban a la casa y le escribían en el suelo, acá vive... Vamos a ver, eso iba yo ahora a entrar en la explotación, ya como explotación. Pues sí, se puede usar para lo que tú quieras, porque te da libertad. Y tú puedes montar una web y poner en esa web, pues aquí vive fulanito de tal, que es un chorizo. O aquí vive fulanita, esto estaría bien para sacar a todos los políticos estos que tenemos ahora. Y decirle, esta casa es de... Por ejemplo, bueno, pues esa es fácil, Rajoy vive en la Moncloa, eso no... ¿Dónde vive Rajoy? Rajoy vive en la Moncloa, eso no, no hay problema, se sabe bastante. Pero, por ejemplo... ¿Perdona? Para buscar lugares históricos, sí. Por ejemplo, dijo sí que hay etiquetas. En realidad, la hemos utilizado para hacer lugares de defensa política y, tranquilamente, ¿no? Como si hay un momento, una placa de toda la. Ah, sí, claro, claro. Es que dentro de la base de datos, entrar a explicar todas las etiquetas sería farragoso. O sea, yo os comento que hay unas etiquetas que están dentro de la wiki y que ahí podéis ver toda la gama de posibilidades de información que podéis asignarle a esas etiquetas. Y como dice él, hay una en concreto que es para lugares históricos y que ahí pues puede entrar, pues eso, yo qué sé, si aquí mataron a fulanito de tal en un atentado, pues lo puedes poner, ¿vale? Entonces, lo que iba a comentaros de la explotación, ¿no? Que ahí ya puedes hacer ya pues eso, páginas web protesta de lo que tú creas conveniente. A ver si me encuentro. Creo que he cerrado. ¿Vas a hacer la pregunta mientras? Sí, sí, pregunta. Para poner fronteras de pueblo. Con la Wikipedia. ¿Cómo? Pues igual, tú llegas y editas la frontera de... Ah, vale, y le pongo tipo... Vale, y una... Hay una etiqueta para tipo de o sea, de polígono, o sea, frontera, provincia, comarca, todo eso está dentro de... En la wiki de OpenStreetMap está todo tematizado por sus etiquetas y ahí tú pones... quiero poner una, por ejemplo, para tiendas, ¿no? Quiero poner aquí una tienda de comida rápida. Y te dice la etiqueta, tú la colocas y ya está dentro de... Un caso de uso, no sé si también controlas temas de programación para explotación de datos, básicamente. Pues iba a entrar un poquillo. Igual la interfaz web. Imagínate que tú vas a Andalucía, sí. Con las fronteras de la provincia. Sí, sí. O sea, ¿cómo yo me llego a bajar el Planet, ahí sacar el Europe, el Spain, bueno. Tal, y cómo luego puedo filtrar todo eso y mostrarlo? Sí, sí, sí. Hay una aplicación que se llama Overpass Turbo. Verás. No sé si le vas a explicar o... Es que como si no, tampoco sí. Sabía el perfil de la gente, claro, no claro. Sabía muy bien qué es lo que entonces no, si traía ya, una presentación si no, pues, más o menos sí, genérica y digo, bueno, a partir de aquí lo que me gustaría era eso, vale. Hablar con vosotros y qué es lo que os interesa más y en la medida posible pues ayudaros. Si ¿no? Ahora, si no, luego... No, es que eso entra dentro, es que se me ha cerrado la presentación de la explotación de los datos. Vale. A ver. Una pregunta que hace. Sí. ¿Cómo es un dato de hacer un layer de imágenes de satélite o aérea de fotos, ¿no? A ver, el satellite, por ejemplo. Hay imágenes públicas aéreas, ¿no? Por ejemplo, la NASA tiene una capa de todo el mundo, que eso es público. Ya la licencia concreta que tiene esa capa para que se use no lo sé, pero de momento es público. Vamos, yo la he usado para algunas cosas en mi trabajo y a partir de ahí tú puedes hacer lo que tú quieras. Son imágenes satélites y tú puedes incorporarlas. En OpenStreetMap no hay incorporar imágenes porque las imágenes cuestan pasta y los gobiernos eso no lo quieren soltar, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo una avioneta y me dedico a hacer fotos. Ah, sí, claro. ¿Puedo ir a OpenStreetMap y meterla ahí y uno dice... No, la foto no puedes meter. Tú puedes digitalizar puntos donde tú tienes esa foto y a partir de ahí crearte tú tu mapa con OpenStreetMap y poner la foto a ti, en forma panorámica, por ejemplo, ¿no? No se puede hacer como... Tú aquí no puedes meter fotos. ¿Y por qué esto? Porque engordaría la base de datos, si aquí se empieza a meter a gente foto, engordaría la base de datos de forma exponencial y eso sería otra cosa, claro. OpenAerialImages.org. Hay distintos proyectos, hay un OpenStreetMap al estilo de Street View, que la gente va subiendo fotos y te haces tu mapita con la forma de, o sea, como si estuvieses viendo el Street View, pero con las fotos que sube la gente. Sí, OpenStreetView. Sí. de hecho fotos con cometas y todo esto, un proyecto, claro, de gente en Calafou, de publiclaboratory.org, hacen fotos con globos y con cometas, las liberan y tal, y está muy bien. Tú con OpenStreetMap lo que coges es la base cartográfica, a partir de ahí tú tienes libertad para montar los mapas que tú quieras, en la web, en papel o en un mantel, donde tú quieras. Esa es la potencialidad de OpenStreetMap, ¿no? Que te da libertad total. A tu pregunta, ¿no? Perdona. Mira, con esta aplicación. Se lo ve el paso, ¿no? Vale. Sí, tú aquí puedes hacer. Puedes hacer consultas sobre la base de datos OpenStreetMap y después te las descargas en distintos formatos, ¿vale? Vale, como una API visual, ¿no? Sí, aquí hay una consulta tipo, ¿no? Le das a exportar y aquí te da todas las posibilidades, ¿no? De exportar. Tú eso ya tú lo guardas en tu base de datos y tú ya eso lo publicas como quieras, ¿vale? Por ejemplo, podría hacer una consulta para localizar ciudades de mi provincia que le falta la frontera, ¿no? Cosas así se pueden hacer. Es que esto se circunscribe a una zona pequeña. Si haces una zona grande, creo que no, que Overpass no te servía. Te sirve. Ah, te tendrías que bajar el planet entero y dentro del planet ahí ya sí trabajar con. Sí, ahí me quedé. No miré más, pero vamos. De todas formas, te quería preguntar una cosa. ¿Las fronteras de los pueblos no están importadas del catastro, puesto que esos datos sí son públicos? No lo sé exactamente. Porque en toda la provincia de Valencia sí que todos los pueblos están al milímetro las fronteras exportadas. Claro, o sea, no están dibujadas. Puede ser. No sé si en toda España puede ser, así, pero. Puede ser. De hecho, por ejemplo, hace poco también había una discusión sobre los distritos postales, ¿no? Ah, y hasta hace poco Correos te cobraba un dinero por los distritos postales y creo que hace poco pues varió eso, ¿no? Y uno decía, bueno, pero coges los distritos postales, te los metes en tu ordenador, le cambias lo que sea y los subes a OpenStreetMap. Entre comillas, eso no está permitido por la fundación porque son muchos datos lo que puedes subir, pero se hace. En la práctica hay gente que va subiendo los datos que le interesan, ¿no? Y si le interesaban los contornos de los pueblos, pues lo ha subido. Claro, supongo que también lo hace un poco para protegerse ante acusaciones de copia, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, es que es lo que hay, ¿eh? Una frontera, si la carretera es esta. Sí, sí, vamos, que eso es impepinable, ¿no? Pero ya te digo que. Sí, sí, bueno. Siempre se busca para. Sí, sí. Vamos, totalmente, yo. No, yo también he cogido y en Google Maps, para evitar que la gente coja información de ello, a veces, no sé si lo sabéis, pues mete fallos queriendo en los mapas, ¿vale? Te encuentras tú, yo un caso que tenía en Sevilla de un polígono que tenía dos calles paralelas y en Google Maps pues estaba la calle aquí una perpendicular, y digo, esto es mentira, esto no, no es así, lo hace sencillamente para eso, para gente que coja esa información y la use, decirle, oye, esa información es mía, tú no puedes usar esto, ¿vale? Entonces yo también he cogido, cuando el tifón de Filipinas, que estuvimos digitalizando desde aquí de Sevilla para ayudar a los medios allí terrestres, pues estuvimos digitalizando carreteras, caminos, para que ellos pudieran acceder. Y yo cogía Google por un lado y decía, vamos a ver, que se ve mejor por aquí. Y yo digitalizaba los caminos para dentro de OpenStreetMap. Eso es otra cosa que hay dentro, digamos, del mundo OpenStreetMap. Hay una fundación que se dedica a cuando hay catástrofes naturales, pues pide voluntarios y tú te vas a la zona y vas digitalizando sitios que no tenían cartografía y ya una vez que lo subas a OpenStreetMap es muy fácil que se lo descargarlo en formato GPX, que coja un GPS en la zona e irte a salvar gente, ¿no? o a lo que haga falta. En Haití fue muy, muy interesante lo que pasó porque en Haití no había nada y a raíz del terremoto que hubo en Haití fue brutal la información que se subió y cambió totalmente el perfil de la información de la isla. En Filipinas también se ha hecho. En África, desde mediados de verano, con el tema del ébola, también se está haciendo un seguimiento por gente, van diciendo las calles donde se iba propagando, en fin, que hay muchos tipos de proyectos dentro de OpenStreetMap. La verdad que es algo multidisciplinar. Yo los sistemas de información geográfica, desde que entré en ellos, me di cuenta de que esto era algo que podía servir para una compañía, como puede ser, para controlar la electricidad, como para un hospital gestionar las camas. Vamos, y dentro de OpenStreetMap, usando OpenStreetMap, puedes hacer todo eso también. Bueno, siguiendo con el tema de la explotación, ¿vale? Os voy a explicar una de las formas que puede compartir información y directamente te vas a la zona, añades un marcador como este para mandar un enlace diciendo, mira, que estoy aquí o estoy allá, ¿vale? También puedes meterlo en un iframe para ponerlo en tu página web, porque tú tienes tu página web de, yo qué sé, de los mosquitos que hay en mi laguna, ¿no? Y tú te sacas tu laguna y pones en tu web esa laguna que has sacado de OpenStreetMap. Después también en formato de imagen y en vectorial en SVG. Para lo mismo, tú con OpenStreetMap, siempre poniendo la atribución, puedes hacer un libro con todos los mapas de OpenStreetMap. Tú pones tu atribución, sacas tu libro y lo vendes. Y si vendes mucho, pues mejor para ti, ¿no? Vale, y ahora hay otra forma que es usando la API de OpenStreetMap, ¿vale? OpenStreetMap tiene una API al estilo de Google Map, ¿vale? Tiene una compatible, de hecho, también, ¿no? Sí, sí, es todo... Vamos, yo sin saber programar, cojo las líneas de código y me monto el mapita así. Aquí está toda la información, ¿vale? Ponéis la API de Google, de OpenStreetMap, ¿vale? Y os digo, aquí está toda la información para que podáis desarrollar la API. Dentro de los frameworks hay una que está muy bien, que es el Leaflet. Leaflet es una API en JavaScript. A ver dónde está. ¿La veis? No, o busca directamente, control F y escribes Lea y ya está, ya saldrá. Bueno, se busca aquí. Leaflet. Esta API está muy bien porque te permite desarrollar mapa para cualquier dispositivo. La integras ya en un código HTML5 y te da muchas posibilidades. Tú te descargas la información de la zona que tú quieras hacer el mapa y a partir de ahí ya puedes añadirle las capas de información que tú creas conveniente en cualquier formato. Puede ser GeoZone, puede incluir también zonas en vectorial, en SVG. Yo he visto... zonas superpuestas en Leaflet que te muestran un mapa de una zona concreta, en fin, que es muy polivalente y está muy bien, ¿eh? O sea, el que entienda, el que sepa programar bien, con esto puede sacar un provecho bastante amplio. Te da posibilidades de todo, vamos, hacer incluso mapas interactivos, vamos a poner algún mapa de esto. Todo lo que está ahora, que se está moviendo mucho de... tanto de la Big Data como de los datos abiertos, ¿no? Que son, digamos, ahí dos formas de entender los datos distintas, ¿no? Aunque tengan que ver mucho, porque a la larga son todos Big Data, pues puedes representar información, ya te veis, puedes generar información bastante vistosa, ¿no? Coger datos de cualquier repositorio de datos que haya ahora, de cualquier administración, que lo están ahora todos liberando, y ya digo, hacer mapas de lo que sea. Esta, digamos que para programadores es la forma que ahora mismo se está usando más para la explotación de los datos. Y bueno, a grosso modo esto era lo que os tenía que contar. Me gustaría que si tenía alguna pregunta, alguna duda, pues podamos hacer algún debatillo también, si os interesa, sobre la forma de usar los datos de los mapas y cómo integrarlos con datos que haya abierto, en fin, lo que queráis vosotros. Eso es lo que mandáis aquí ahora. Decía que necesitaba abrir el host. ¿El qué? El host. El Java OpenStreetMap. El home, sí, el home lo tengo aquí abierto. Ah, vale. Lo que pasa que no sé por qué, en teoría, si yo abro un mapa en una ventana del navegador de OpenStreetMap, el home te lo pilla esa zona, pero aquí no sé por qué no funciona. En teoría, yo con esta zona Yo abro este mapa en el navegador y me voy a Homes. Y cuando digo descargar, espérate, voy a abrirlo. Es que a lo mejor estaba abierto de antes y por eso no lo ha pillado. A ver si ahora abriéndolo me, para que veáis cómo funciona. En el Homes es donde te hace la comprobación de los datos, si se están editando datos de la misma zona en el mismo tiempo. Y ahora, ¿dónde está? Está más para acá la... Dale a F11, F11. Ya está, ya te sale todo. Bueno, ¿se corta la pantalla? Sí, se corta un poco. Ah, vale, escribe aquí. No, está aquí, vale. A ver si ahora funciona. Ya os digo, en teoría, si tienes una zona de OpenStreetMap, cuando abres Homes te descarga esa zona directamente. Es que ponerte a buscar dentro de Homes, la ventana que te da, la zona que te quieres descargar es un embrollo tremendo. La gente que edita más, ¿suele usar más el HOSM o se usa también el IDE3, el de la web? Es que según lo que vayas a... la información que vayas a subir, si es, por ejemplo, que mira, que van a abrir un supermercado aquí al lado de mi casa, pues usas el ID que rápidamente pones un punto y dices un supermercado, se llama tal, tiene el horario tal, tiene el número de teléfono tal y pones toda la información con el ID. Con Homes, si vas a subir información más detalles. Joder, es que no sé por qué no funciona esto. Y es que aquí elegir la información es un coñazo. Si sí, esto lo descarga. Que es demasiado grande. Sí, es que es muy grande, por eso digo, es que intentáis. No sé por qué, no funciona, pero ya os digo, si tenéis abierta una ventana en el navegador, lo normal es que desde Home directamente se descargue esa zona. Y no sé por qué ahora no está funcionando. Suele pasar, ¿no? Tienen miedo escénico a la charla y dejan de funcionar las cosas. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo, mientras la gente, a ver si se animan, yo pienso que para la mejor forma de colaborar primero es usar los datos, ¿no? Y ver dónde están los fallos y ver si las zonas que tú... Y para usarlo, pues lo mejor es, en vez de usar Google Maps para tus rutas, usar aplicaciones en el móvil. Hay aplicaciones, lo que pasa que, claro, aquí en España hay muy pocos servicios hechos con OpenStreetMap. Fuera de España es más común. Para Alemania... hay uno que es muy gracioso porque te dice dónde está la mejor cerveza, los bares con las mejores cervezas, ¿no? Un dato interesante, ¿no? Yo no soy cervecero, pero a los que les gusta la cerveza, pues es un dato interesante. Y puedes a partir de ahí montar un servicio que al final pues diga, oye, pues te voy a comprar la aplicación esta donde está la mejor cerveza. Yo os doy idea, ¿eh? El que quiera, ahí está la cosa, ¿eh? ¿Ya está hecha aquí en España? Ah, pues nada, pues ya hay... ya hay por ahí. ¿Aplicaciones para móvil de navegación, recomiendas algunas o cuáles crees que podemos empezar a usar? Todo está en la wiki, porque yo... ¿Tú no navegas con el móvil normalmente? Pues. Es que mi móvil es un Samsung Mini, entonces con eso no hago nada, ¿eh? A ver, voy a cerrar la wiki. Sí, la cerra. En la wiki tienes toda la info, podemos ver, a ver. Debo decir que a mí es mi primera charla, o sea, me estoy estrenando con vosotros, ¿eh? Está yendo bien, hombre. Así que... monopolista, pero yo te sigo dando... No, pues vosotros preguntadme, ¿no? Dime. O sea, estoy aquí en el overpass y ya veo un poco cómo van las consultas. Sí, es sencillo, vamos. Lo que pasa es que no me muestra... Si quieres ponlo ahí, te digo lo que muestra. O sea, he cambiado como para que me pille las fronteras. El ejemplo que viene es con las fuentes, ¿no? Entonces tú le pones que es donde hay fuentes públicas. Entonces si... Bueno, he cambiado. Pues query type, en vez de ser node, es una relación. Porque eso lo he pillado de la otra pongo ahí relation y luego en lo otro pongo key stack y v value es boundary. Eso suele ver, por lo que he visto se representa así, ¿no? Pero no me sale nada. Entonces no sé si estoy haciendo mal o... Es que no sé, porque igual en esa zona no existe, bueno, no existe la frontera. Lo he cogido Sevilla entera, entonces sí que existe. Sí, ¿no? Porque sí, en el otro... Ya te digo que yo esta parte tan técnica no la controlo, porque yo no soy... Vale. Pero... investiga un poquillo por ahí vosotros, no, que seguramente le sacaréis más jugo. Creo que hay un par de webs que dicen dónde están todas las fuentes, y si no es en el Open Ciclemap, que es de ciclistas. Sí, bueno, ahí salen las fuentes también. Entra en Open Ciclemap y mira. Aquí, mira. Sí, fuente de imagen. A ver, ¿dónde está? ¿He vuelto a cerrar Open Ciclemap? Una pregunta. Aquí. Yo suelo mapear árboles. Sí. De fruta, estas cosas, ¿se pueden meter en Open Ciclemap? Sí, sí, sí. De hecho, para los árboles en concreto, hay etiquetas para que tú puedas meter el tipo de árbol que es y puedes meter todo eso. Por ejemplo, en la mapping party de Sevilla yo quería contactar, la que la celebramos ahora a final de octubre, quería contactar con un grupo de gente amante de los pájaros, ¿no? Me he puesto en contacto con la gente de SEO Birdlife en Sevilla porque sé que tienen un proyecto para el tema de las golondrinas, ¿no? Que están desapareciendo. Entonces, un proyecto muy interesante podría ser la zona donde posiblemente pudieran anidar golondrinas, ¿no? Y ver si antes habían ido, ¿no? Si han desaparecido los nidos. Por ejemplo, etiquetas para eso no existen. Habría que crearlas. Eso dentro de la discusión de OpenStreetMap, pues habría que proponer, oye, mira, necesito crear esta etiqueta, o sea, poniendo tus necesidades y exponiéndolas claras para que digan, vale, pues se crea esta etiqueta y a partir de ahora existe la etiqueta para animales. Si existe, por ejemplo, para especies invasoras, que ahí puedes meter cualquier lo que quieras, pero claro, aquí no estamos hablando de una especie invasora, sí. Que también podría ser interesante montar, que hay, siguiendo con el tema de los pájaros, en Sevilla hay una plaga de cotorras argentinas y que se están llevando... espero que no haya... Vamos, que no... Bueno, no quiero herir sensibilidad de nadie. Que, por ejemplo, sería también muy interesante ver dónde están esas cotorras. Y a partir de ahí, una vez... A partir de ahí... Por ejemplo... a partir de ahí montar una aplicación colaborativa para que la gente en su cuando va, oye, pues he visto una cotorra, mete, oye, he visto una cotorra, oye, pues mira, aquí he visto una tres golondrinas y meter. Eso sería muy interesante, pero tendría que llevarlo a cabo organizaciones de este tipo. Nosotros queremos llegar a este tipo de organizaciones para explicarles cómo funciona OpenStreetMap y las posibilidades que tiene. Yo tengo una base de datos, bueno, es que estoy trabajando en el Jardín Botánico de Barcelona. Sí. Tengo una base de datos, tenemos, bueno, es pública, de las 25.000 individuos de todas las especies de plantas de clima mediterráneo, creo que están todas o casi todas, y están mapeadas en el propio jardín. Ajá, con las coordenadas. No sé en qué formato, pero se podría exportar. Sí, sí, claro, da igual el formato. Da igual, se lo come todo. Hombre, no, vamos a ver. Habría que hacer un script, ¿no? Se lo come todo. Tú aquí con Homes puedes subir shapes o en GPX. O sea, habría que hacerle un tratamiento previo, ¿no? Coger una aplicación de escritorio SIG y coger esa información y convertirla, si no está en Chase, por ejemplo, para poderla subir a OpenStreetMap. Si quieres lo miramos luego. Vale. Pero yo no sé hacerlo. Vale, sí. No es sí. Para meterlo todo. Está, puede ser muy interesante. Vamos, con la gente del parque de Mario Lisa, que este año en Sevilla cumple 200 años, también estamos en contacto para lo mismo, porque del map del parque Mario Lisa hay planos muy, muy completos, pero no están metidos en OpenStreetMap. Con las especies y eso, y también estamos en contacto con ellos a ver si se incorporan a la mapping party para meter la información. Eso es otra cosa que también tiene, digamos, el entorno de OpenStreetMap, ¿no? La fiesta esta de los mapas, ¿no? Que se van haciendo para evangelizar a la gente de que existe esta herramienta y para subir datos, ¿no? Para que puedan subir toda la información que crean ellos oportuna de donde viven, ¿no? Porque la idea es que cada uno suba información de donde vive, exceptuando cuando hay catástrofes que, bueno, que hace falta ayudar en eso, ¿no? Y ya te digo que la verdad que yo creo que es una de las herramientas más potentes que hay ahora mismo para luchar contra lo que estabais hablando esta mañana en la charla de la cultura libre contra la cultura propietaria. OpenStreetMap yo creo que es una de las herramientas más potentes que hay ahora mismo para luchar contra eso, ¿eh? De hecho, le está haciendo mella a la gente de Google Maps en ese sentido, y por ejemplo, con Google Maps hace un año, un par de años, sacó una herramienta para poder poner los mapas más bonitos, ¿no? Porque, claro, hasta ahora Google Maps te permitía poner un marcador y ya está. Y toda la información era... Si tú subías información, ellos se quedaban con lo que les daba la gana y después ya, aquí pa' y después gloria, esto me lo quedo yo, ¿vale? Entonces, fíjate también que antes no te permitía verlo sin conexión, ¿no? Y ahora sí que te claro, también. OpenStreetMap desde un principio... Obviamente, así puede, ¿sabes? Claro, OpenStreetMap desde un principio te has podido descargar las teselas de la zona que tú querías para poder navegar donde, por donde te interesaba. Vas a viajar y lo llevas en el móvil... Sí, sí, sí. Está... Con Google Maps tienes que contratar el servicio... Claro, claro, claro. Y además, para la explotación, además, si vas a hacer una web que tenga un mapa con Google Maps... tienes que pagar a partir de cierto número de visualizaciones. Que bueno, que sí, que es una empresa y te está ofreciendo servicio y hay que pagarle. Eso está todo claro, pero coño, está OpenStreetMap, vamos a sacarlo un poco al cardero y vamos a moverlo, ¿no? Ha evolucionado un montón. Yo antes había otro taller, se editaba solo con aplicación externa. Ahora me he enterado ahora que está el botón de editar ahí. Sí, el IDE este está muy bien. Esto es de hace un par de años o así. Antes estaba el Homes y otro Postla. El Flash, ¿no? Y ahora es HTML5. Sí. El High Meeting de Galicia en el 2000. Sí, la Coruña, bueno, tres años o algo así será, ¿no? La verdad que está viendo... El crecimiento, como he puesto al principio en la presentación, está siendo exponencial porque es una cosa muy... muy visual, ¿no? Que la gente dice, oye, pues mira, pues... Incluso es también malo porque pasa... como estas personas, ¿no? Que van digitalizando, parece que están en una competición. Oye, pues vámonos y a ver quién pone más bares, ¿no? Yo qué sé, y van ahí a lo loco un poco, pues bueno, puede pasar, pero por lo menos están usando OpenStreetMap. No, pero hay muchas zonas de España, muchísimas, que OpenStreetMaps, sinceramente, le da 100 vueltas a claro. Google Maps. O sea, yo, claro, claro. Miré en Google Maps dónde había, dónde estaba el Eroski, no lo encontraba, tiendas de alimentación, no había. Y en el OpenStreetMaps lo vi en un segundo y además no necesito internet, que si sí. Estoy en un pueblo de a tomar por saco que no va el internet, ahí llevas todos los datos sí. En tu tarjetita SD y... Cuando las olimpiadas de invierno que hubo en Rusia estas últimas, la zona de las olimpiadas estaba más completa en OpenStreetMap que en Google Maps. Sí, bueno, y en el resto de países, en España aún no, pero bueno, o sea, si tú vas a Berlín o te vas a dónde... En Ámsterdam El mapa general es tan completo que, claro, porque es que el mapa, digamos, general, cuando tú accedes a la página web, el objetivo de este mapa no es el de Google Maps. El de Google Maps es decirte dónde estás. Pero el objetivo último de esto es una base de datos. Lo que pasa es que la ves en forma de mapa. Y esta es la cantidad de información que hay que, claro, para... Para usarlo... Como un Google Maps no sirve, te envuelves loco. Es que está la información que hay que... Yo es que no conozco Ámsterdam, ¿eh? Pero bueno, en cualquier sitio donde te acerques... Bueno, esta no está muy completa, pero bueno. Sí. Tú, la Tati, la ponente de antes que tú, estuve viendo ahí mapeando todo esto. Ajá. O sea que algunas de estas cosas no he hecho. Ah, bien, bien. Bueno, pues daros cuenta aquí, todo esto son rutas ciclistas que tienen este color. Yo es que no conozco Ámsterdam, ¿eh? O sea, si hay alguno que sepa por qué zona puede haber más. Pero aquí el nivel de información es mucho más completo que el que pueda haber los edificios. Todo, si os dais cuenta, están casi todos los edificios. Además, eso parece que incluso son en 3D, ¿no? Ah, bueno, sí. Es que en mi ordenador no sé si irá. Hay un OpenStreetMap, dentro de las etiquetas, también te da la posibilidad. Hay etiquetas para representación de alturas, ¿no? Hay una gente rusa que han sacado las etiquetas, vamos, que te dan las terminaciones de los pináculos, de la catedral, de la Plaza Roja. A ver si... Es bastante espectacular, a ver si... Con el catastro en España yo saco también... Sí, sí, sí, claro, porque en el catastro están las alturas, entonces tú representas en tres dimensiones la ciudad. A ver cómo era esto. Hay varios proyectos en 3D. Había uno que era WebGL. Sí, pero ese a mí tampoco me va, no sé por qué me importa a ti. No. Bueno, aquí está dentro de la wiki la parte que os explica cómo usar las etiquetas para las tres dimensiones, ¿vale? Aquí se desarrolla todo. Ya os digo, dentro de la wiki de OpenStreetMap está todo perfectamente bien explicado. Y aquí tenéis una imagen de cómo se verían los datos de OpenStreetMap en 3D. Libre todo, acordado. ¿De qué? Oye, bueno, que es todo libre, ¿sabes? Sí, sí, claro. Esto lo puedes usar para lo que tú quieras. ¿Cómo has llegado aquí? Esto está en la wiki de OpenStreetMap. Pongo en el buscador OSN3D y te sale todos los proyectos que hay dentro de... La Plaza Roja... Es que aquí en mi ordenador no va el WebGL. Tengo un problema. Y la Plaza Roja de Moscú está perfectamente digitalizada en tres dimensiones con los pináculos en redondo. Es bastante espectacular, vamos. Y el nombre de este cliente para los habitantes, que lo tiene que poner ahí arriba a la izquierda, pero no resolución. Pues pincha. Sí, es que la imagen, esto es la imagen. Controla la izquierda. Haz clic ahora. Ah, sí, vale. Para ver cómo se llama. Pincha de nuevo. Sí, sí, ya. Que soy un poquito lento, Perdón. GDI 3D. Ah, es una web. No, Canavigator. Canavigator, eso tiene que ser navegador. Ah, sí, sí. Sale, cadena. Pero, por ejemplo, con Arquís, que tiene esa Universidad de Valencia, que tiene un visualizador, ¿cómo se llama este? Esa es la aplicación de sí que ha desarrollado la Universidad de Valencia. Claro, con eso te permite cargar los perfiles de datos. Sí, claro. Lo que pasa es que yo, dentro de, ya centramos, hablar de software de escritorio, sí, yo prefiero QGIS. Es más potente, porque QGIS sí, está muy bien, ojo, no estoy diciendo que... Pero QGIS a mí en concreto me gusta más. Me gusta más. Pero el SIG, en realidad, esto es una aplicación que es para trabajos, se puede usar para muchas cosas, ¿no? Sí. Pero esto, el mapeo de grandes extensiones, no es lo mismo que trabajar con una zona específica Para otro tipo de trabajo. No. Como no es lo mismo el CAD es para otro tipo de trabajo, un edificio, de cosas que no es. Que no todo es interconectable, aunque sé que se conectan. Bueno, con QGIS tú sí puedes descargarte directamente zonas de OpenStreetMap y directamente ahí ir trabajando. Y luego completar con más información. A mí no me ha funcionado tampoco. Yo digo que yo no controlo mucho el tema informático, soy un poquito lego en eso, pero hay un plugin de QGIS que te descarga la información y lo que yo no soy capaz de después de subirla. He tenido que usar el Homes. ¿Vale? Tengo que dar una vuelta. Pero con QGIS, si es verdad, tú te conectas directamente a OpenStreetMap, te descarga las capas y tú ya esas capas puedes usarlas para lo que tú quieras. Añadir tus capas y puedes hacer los análisis del territorio de esa zona de la que quiero hacer una prueba. Y después hacer una publicación a partir de eso. Es que quiero hacer una prueba. Más claro no lo puedes decir. Claro, vale, métete en mi vida. Se ha conectado ahí. Es que yo no lo consigo, estoy intentando conectarme yo a mi máquina virtual. Es que quiero hacer una prueba de ataque. Me imagino que será una base de datos Postgres, pero no estoy seguro. Quiero meterme con mi Facebook. Si se ve la contraseña, si Facebook me da la alerta, o si se compara. Pero claro, yo internamente digo que no sé cómo está el planeta OSN, no sé qué usa internamente. Lo que sí puede, pero sí te digo que si tú quieres usar eso, tú puedes bajarte el planeta completo. O sea, se va a tardar la información bastante, pero te montas un potre con POSGI, te descargas ahí todo el plan y ya con eso puedes darle la vuelta que tú quieras a esa información. Sí, era más bien para ver la respuesta que tenía y si se puede enviar. O sea, si por ejemplo, vale, yo no sé cómo dibujar el mapa, pero sí que puedo ofrecer a lo mejor espacio en servidores para ampliar la red de OpenStreetMaps, sí. Para ampliar ese cloud, ¿no? Y no sé, a ver si se pueden crear nodos para que haya como esa desintegración. Sí. Que he visto que sí se podría hacer, es que no tiene, en España no existe, es que ellos te dan un planet.sm que es todos los datos. Entonces, luego hay distintas organizaciones que te lo hacen de países, incluso de regiones. Sí. O sea, si tú ahora mismo quieres los datos de Andalucía, tienes que ir bajarte el de Europa, porque no hay nadie que te dé más desglosado y lo proceses regularmente. Entonces, eso sí que eso sí hace falta, por ejemplo. ¿Desglosarlo que lo que es España? Sí. ¿Quién financia la Fundación OpenStreetMile? Pues sacará financiación de donaciones y de. El equivalente alemán que te lo da por Estado. Tiene también acuerdo, porque al final, esta mañana, en la charla de Cultura Libre, se hablaba que había grandes empresas, que al final pues, le interesa estar en contacto con la gente de software libre, del open source, ¿no? Porque se hacen cosas interesantes que ellos también quieren estar al tanto para terminar controlándolas, ¿no? Dentro de los sistemas de información geográfica, es verdad que las empresas han estado muy vinculadas, está Microsoft, están dentro de Orfeo, están ahí, digamos que colaborando mucho, pero también como colabora una empresa, ¿no? Que al final lo que quiere es sacar pasta, ¿no? Entonces, pues, se me ha ido un poco la conversación. Tú con las bases de datos, tú te las descargas y ya te digo, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Eso sería escribir a la lista de correos de OpenStreetMaps y plantear eso? Sí, bueno, en esta correo tú puedes plantear las preguntas que necesites. Que allí hay mucha gente que seguramente te podrá responder en cuestiones técnicas, ¿no? ¿Perdón? Pues no, la verdad que no lo sé. No lo sé. Es probable que sí. Imagino que es una fuente. Las donaciones de los subservidores últimos, yo que sí que me suena haber visto algo por ahí. O sea que, pero. Bueno, en español no. La verdad que no se me ha ocurrido nunca entrar en lo que es la fundación de OpenStreetMap. Yo siempre que entro en OpenStreetMap me he ido al mapa directamente, al mapear y a moverme por ahí. Pero no sé, me iba a poner a buscar, pero realmente no. Me imagino que sí, lo que dice él, ¿no? Si es una fundación que está inscrita en Gran Bretaña y allí pues tendrá su normativa y me imagino que como aquí también tienen que tenerlo a disposición de las personas que estén interesadas en saber cómo se financia, ¿no? Pero sí es verdad que seguramente habrá dinero de empresas propietarias, porque están metidas todas en Orfeo, que también están financiando Orfeo, y habrá. Bueno, de hecho hay empresas grandes como Mapbox, por ejemplo, que bueno, colabora mucho. Mapbox es un ejemplo de empresa basada en software libre totalmente y de éxito. Mapbox es una. Vamos, me gusta bastante porque es un claro ejemplo. Porque hay mucha gente que dice, es que con el software libre no se hace dinero. Joder, pues vete a Mapbox, allí están haciendo mucho negocio. Perdón. Hace poco había una discusión dentro de la lista de correos que decía, oye, que estoy viendo que aquí en España, ¿no? Que la base de datos está engordando mucho. Igual sería conveniente ir restringiendo lo que se va subiendo. Y al final todo el mundo le contestaba que no, que lo que hay que subir. El fin último de un sistema de información geográfica es representar la realidad del terreno. Entonces hay que subirlo todo. Todo. Claro, eso de momento no hay problema de espacio. Lo que decían en la lista de correo es que de momento no hay problema de espacio y que se suba a todo. Son 30 gigas, que tampoco pasa nada. Hasta que lleguemos a 300 teras. Claro, es que todo es alfanumérico. Cuando él decía, ¿y por qué no se suben fotos? Es que si empiezas a subir fotos ya te va de madre de datos. Es todo una coordenada y esa coordenada va apuntando a una serie de registros de ese punto. ¿Perdón? Tú puedes montar en tu casa un servidor con los datos de OpenStreetMap y no, sin problema, pero sí, ya, ya, sí, sí. Pero que yo sepa no existe esa, de momento esa. Ahora estás hablando con él sobre lo interesante que podría ser, por ejemplo, de tratar de tener un tipo de tipo de DFI en la que te pueda incorporar fotos para hacer una especie de review, pero hay proyectos que ya hacen, verás. Ahí, os voy a enseñar. A ver. ¿Ves? Esto está basado en OpenStreetMap y son fotos de... La gente va subiendo al estilo de tipo panorámico y... ¿Ves? El panorámico libre. Bueno, el panorámico, de hecho. Panorámico, ya no existe. El, como, el libro lo chapa. Como tal ya no existe, claro. Se lo ha comido Google. Se lo ha comido lo bajito. Bueno, pues aquí ya te digo que no sé quién llevará este proyecto, pero es como todo. Te descargas la base de datos de OpenStreetMap, le das la forma, los colores, la visualización que tú quieras y a partir de ahí pues puedes empezar a añadir las capas que a ti te interesen. Está esto de fotos como el que pueda subir, yo qué sé, no sé, las cervezas, ¿no? Pero eso sí está dentro de OpenStreetMap, ese dato sí está dentro, las fotos no. Las cervezas ya las tenemos. La cerveza es que es curioso. Esto, no sé si esto responde a tu pregunta. Sí, no, porque, claro, una cosa es que ven las imágenes, ¿sabes? Que no es un proyecto, digamos, de este medio evolucionado en cuanto a que no han hecho las fotos así, a voleo, sino que han navegado, lo que monta el teléfono. No sé si llega a ese nivel o pretenden llegar a ese nivel. Creo que estos son vistas de 360 grados. Sí, pero es hombre, pero para que sea navegable, antes tendrá que navegar alguien, grabarlo todo eso y hacerlo. Ah, claro. Una carretera. Pero quiero decir, o sea, la tecnología para hacer eso no es muy libre que digamos. Claro, bueno, habría que ponerse de acuerdo muchísima gente para hacer un proyecto de ese tipo, del tipo de Google Street View, extrapolarlo a OpenStreetMap, haría falta bastante potencial de gente, ¿no? Porque no se puede costear un... coches por todo el mundo con el pitorre que llevan ahí arriba a sacar fotos y coordenadas, ¿no? En fin, eso ya entra dentro de los ánimos de colaboración que haya dentro de la comunidad. Sí, bueno, dice que ha encontrado una carretera en el océano, claro, esas cosas pues, pueden pasar en OpenStreetMap. No, ya no sale, ¿no? Ha borrado. Ha borrado rápido. Esas cosas pueden pasar porque ya os digo que aquí te puedes darte a cualquiera y de forma muy sí, voluntariosa claro. Puedes decir, oye, pues. Ya se confunde, se le va el ratón y no se da cuenta que ha dejado eso, una carretera en mitad del Atlántico, ¿no? Pero bueno, esas cosas pues, son comprensibles y hay que tenerlas en cuenta. ¿Existe como en Wikipedia cuando hay, digamos, un conflicto de gente editando? Hay notas. Para proteger un área y que no se puede editar o algo así. No, eso no. Eso no. En las fronteras no hay, creo que sí que hay algo de eso, ¿no? ¿Sí? En la lista de correo me parece que dijeron algo... de que las fronteras iban a dejarlas por todo de Rusia, me parece, pero vamos, no... No sé, no sabía... A mí no me suena que exista un tipo de, como ha preguntado antes aquí, de moderación dentro de lo que son la información. Lo que sí que existe seguro es si tú... O sea, si hay un set de datos el cual a ti te interesa especialmente, tú puedes suscribirte a sus cambios. Y en el momento que alguien hace un cambio en ese set de datos... Tú recibes una notificación y te dice, fulano ha hecho esta notificación. Entonces tú entras y miras si es vandalismo o qué es, reviertes los cambios o haces lo que consideres oportuno y ya está. Entonces se mantiene. O sea, sí que existe la figura del vigilante para que ciertas cosas se mantengan. Pero no la del bibliotecario. Estable. Esa opción no la conocía yo, ¿sabes? Que me sí, lo dice sí, que claro. Cuando... Yo... Al final termino aprendiendo yo de OpenStreetMap. Alguien ha preguntado si hay forma de señalar donde hay errores, ¿no? Estos son notas, ¿no? ¿Vale? Existe la opción de poner notas de mapa, ¿vale? Y tú donde ves un error, pues colocas esta nota. Y dices, oye, que esto estamos en Amsterdam, ¿vale? Entonces... Que lo arregle otro, ¿no? Sí, bueno, también. O, por ejemplo, yo me da el caso de encontrarme notas en Sevilla, ¿no? Dice, oye, aquí falta el edificio tal, y la pone un usuario, ¿vale? Pues me pongo en contacto con él y le digo, oye, mira, que he visto que a ti te falta esto. Y digo, ¿qué es lo que hace falta? Y dice, sí, el edificio este. Y digo, vale, sí, pero como ellos, que no vivo cerca de allí, no me voy a poder acercar. Dime tú dónde está, cómo está o si tienes alguna referencia más. Y ya no te vuelvo a contestar. Entonces, estas cosas pues ocurren. Entonces, tú estas notas, tú ves el error, lo corriges y la puedes, una vez que lo tienes corregido, la eliminas. Y son te van indicando los fallos que van contando otros usuarios que a lo mejor están usando OpenStreetMap y no tienen nivel de mapeo, pero sin tienen la voluntad de que esto tenga información buena. Ya la hora, creo. Sí, ¿no? Bueno, pues al final hemos cubierto la hora. Espero que os haya gustado la charla y la información que he dado.